Activa al aire, hard and heavy. El hard rock y el heavy metal. No se pierda todos los domingos Hard and Heavy. Hard and Heavy en Radio Activa. En Radio Activa. Heavy, el lado oculto de la música. Radioactiva, al aire, hard and heavy. Yeah. the moon. Oh, Heavy, el lado oculto de la música. Thank you. suyo es el Hard Rock y el Heavy Metal. No se pierda todos los domingos Hard and Heavy. Yeah.